rico que hago aquí. Como balsámico armonizo este silencio utópico por redimir. Paradigmático en el trópico de un tóxico latir por devenir. Sinestésico músico azul oscuro, fabrico versos de gris. Humo mistela y hachi. Resultó poco práctico. Yo nunca un pragmático la volvería a llamar. Bucólico tras épicos inviernos no me aplicó. Nunca un nostálgico le da por olvidar. Dogmático suplico con tus bíblicos pasajes. No me rajes el hocico. No ves que nunca claudico. Dedico mis quehaceres a otros menesteres. Menos místicos, más éticos. Afónico, rúbrico, mi birria de villancico. Mirra, incienso y hachi. Viajes me entretengo entre magníficos y plásticos paisajes. Platico y trasiego con salvajes mitológicos. Me embriago por sus líricos parajes. No traje mi traje de ecléctico en el equipaje y voy con maltrechos de rajes. Con el mismo bagaje que cuando era chico, de su pecho no dejes que baje a beber. Cual borrico no bastará con un solo pellizco. Siempre pico y me cuesta un pillaje. Retórico, replico con profético chantaje. No me rajes el hocico. No ves que nunca claudico. Me digo mi coraje con etílicos prebajes. Cada ultraje con ahínco. Patético, tráfico con armónicos famélicos. Pan, cebolla y hachi. Thank you. lógica que implica el apostar por no sufrir. Hace política de ser poco doméstica e impúdica al salir. Me mortifica con sus públicas y empíricas maneras de ser.